Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. En el mes de Momo, Monóculo nuevamente al aire. Con cobertura de diversas materias que hacen al quehacer político y social nacional e internacional. Música, información, opinión y todo lo que el ama y amo de casa necesita. Todo eso y mucho más en instantes en la edición vespertina de Monóculo. Los vasos, los sándwiches, escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere. ¿Qué vaso querés? ¿Los de siempre o los craquelados? El craquelé. Monóculo. Familia uruguaya. Buenas tardes a todos aquellos que nos hacen el honor de estar escuchando este programa y buenas tardes también a los estúpidos que no lo hacen. Buenas tardes para todos. Para todos. Monóculo, como es norma y como lo viene desarrollando hace más de 20 años, es un aporte a la comunicación y el entendimiento entre los orientales. Claro, jamás saldrá de este micrófono una agresión o una frase hiriente para nadie. Ni un insulto. Tan de moda últimamente, ¿verdad, Warren? Es verdad. Pero no es nosotros los uruguayos no somos así, son cosas feas que se copian de otros países. Son modas. Sí. Son modas y que lamentablemente calan y hacen carne en nuestro querido pueblo oriental. Sería lindo que Uruguay, si hay algún ejemplo de cosa buena en el mundo que no se haga ya en Uruguay, sería bueno que la copiaran. También. Pero lamentablemente el uruguayo promedio, quizá por ignorante, porque hay mucha gente que es muy ignorante, tiende a copiar las cosas malas y eso es malo, pero y duele. Pero no todo es malo. Yo traigo hoy dos ejemplos que me me llenaron el alma de alegría. Uno que ¿lo tiene podemos que ver... compartir? Sí, sí, la idea era eso. Uno que es algo de un algo personal, uh-huh. Pero el otro que quería hablar y comentar, sobre todo para la audiencia que muchas veces es descreída, y es la grandeza de miras de algunas empresas. Uh-huh. Transnacionales que acá en Uruguay hay mucha gente que las mira como que nos vienen a robar, que no nos respetan, que no les como importa que no nada, nos quieren. Que no nos quieren, que lo único que quieren es que les compremos el producto y hacer dinero, que eso como es, si fuera el único móvil, claro, que eso es lo único que les interesa. Uh-huh. Y hoy le digo, Flavio estaba en el Januzzi en casa. Y ¿cómo estaba? De baño. A mí no me gusta porque el Januzzi uno nunca sabe quién lo usó antes, aún en la propia casa, sobre todo donde hay personal de servicio. Entonces yo voy al Januzzi con traje de baño. Estaba con el traje de baño ahí en el Januzzi borboteando. Un Januzzi ecológico además. Porque, ¿cómo es eso? ¿Podemos explicar? Claro, el borboteo del Januzzi le permite que usted, si tiene gases naturales propios, puedan salir y nadie se da cuenta porque sale con el borboteo. Sí, claro. Pero bueno, yo estaba ahí muy bien, con una música linda, ¿no? Como la que pasan acá. Uh-huh. Y la de acá es música gay. Sí, vamos a decir, mucho. Música gay, ya va dos o tres veces que se me aproximan muchachos cuando me ven salir de los estudios, que me quieren hacer masajes, que no sé qué. Que pero no tan contracturado. Sí, pero bueno. Con los taxistas muchas veces yo lo vi. ¿Por algo usted por qué se sienta adelante cuando se toma un taxi? Porque así si choco me muero. Pero bueno, volvamos al Januzzi. Suena el teléfono y me dicen, señor Warren Cucurullo, sí. Ese es mi nombre que me llamaba antes, pero sigo siendo el mismo. Bueno, el que figura en la guía. El que está en la guía. Sí, acá lo llamamos de Montevideo Refrescos, el señor gerente mundial quiere hablar con usted. Bueno, ¿puede esperar un minuto? Sí, cómo no. A los 20 minutos, siento una voz masculina que me dice, señor Warren. Sí, bueno, mire, acá le habla el señor gerente de Montevideo Refrescos. Sabemos que ustedes están llevando con Monóculo una campaña de donativos para Haití. Y el banco hipotecario que vehiculiza todas estas donaciones. Es verdad. Y bueno, tenemos una donación para hacerla, pero quisiera que ustedes, alguno de ustedes en persona, lo viniera a levantar porque es algo de mucho valor. Y no quisiera que cayera en las manos equivocadas. Uh-huh. Bueno, le digo, pero usted sabrá que este tipo de donativo tiene un costo, ¿verdad? Que nosotros, para mover toda la logística... Son gastos administrativos, sí, igual que no que una cualquier ONG. Y claro, más en nuestro caso, que es justamente no es... Es con fines de lucro. Claro, es un ONG con fines de lucro. Y si vamos cualquiera de los directores, digamos, tenemos ya un insumo, ir a moverse. Un insumo extra que son los honorarios, ¿no? Uh-huh. Sí, no hay ningún problema. Esto me está molestando un poco acá porque es grande. Lo tenía en el despacho él. Sí. Le pido si puede venir hoy a retirarlo. Usted me dice la cifra y ya le hago el cheque y se lo entrega a la secretaria, ningún problema. Bueno, yo con la calculadora de goma que tengo, la sumergible. La sumergible, hice la cuenta, le dije la cita, no sé qué, pim, pum, pam, y allá va. Y cuando llego, ¿qué me encuentro allá? Camino Carrasco, allá. Diga que aproveché y me fui a ver un poco el entrenamiento de defensor, uh-huh, para airearme un poco. Pero después voy allá, sí, voy para de Monóculo. Ah, por acá, todos. Claro, estaban advertidos acá, todos. Y veo un terrible lona verde. Mire usted, qué interesante. Y qué bienvenido. Interesante. Inclusive, estaba mirándola el hombre, el gerente, uh-huh, estaba ahí, y me decía, ¿sabe que mire que yo no sé? para digo por, no para acá visto, para Uruguay por, esto no, verdad, no tiene un uso. Tiene un uso nomás. Este, acá en Uruguay se usaría para sombra, pero yo creo que ahí en Haití hasta la comen. Posiblemente puedan usarla como alimento. Creo que es. Bueno, veremos. Yo no me lo voy a jugar así no, tampoco, ¿no? Se puede comprometer. Eso habrá que ver, los técnicos dirán. Pero bueno, muchas gracias por la donación, muchas gracias por el cheque. Este. La macana, que mire qué cosa increíble. Ahí en Montevideo hay una cabina, un cajero automático, pero no acepta depósito. Ah, de retiro de débito nada más. Sí, así que bueno, lo traje acá, se lo di a este pibe para que lo vaya a cobrar. Ahora que sea una escapadita, sí. Ahora en cualquier pausa musical se puede hacer una escapadita. Ah. Hasta ahí. Y bueno, y entonces es increíble cómo esas cosas, digo. Eso no es noticia, ¿eh? Claro, no es noticia. No, usted no va a ver ningún semanario, ningún diario, ningún coso diciendo gran gesto de Montevideo Refrescos, gran gesto de. No, nada. Le van a decir otras cosas. Sí, van a decir otras cosas y hay otras noticias que trascendieron en esta semana en una iniciativa conjunta. A este hombre, a esta persona, a este ser humano, uh-huh, tuvimos oportunidad de conocerlo en el memorial, uh-huh, donde nuestra agencia de publicidad estaba desarrollando y de catering estaba desarrollando la producción de, uh-huh, una pieza publicitaria, y es el mismo, vamos a decirlo para la gente, es el mismo toldo que se usó para cubrir el memorial, una iniciativa con aprobación de la Intendencia Municipal de Montevideo, debidamente autorizado. Acá están todos los papeles. Los tenemos acá, los podemos mostrar ante cámaras. Hoy tenemos la cámara funcionando acá también. Acá está la firma del abogado, eso. Acá la escribana, acá el portero, todo. Exactamente. Esta iniciativa que llevó adelante Coca-Cola y que confió en Monóculo para que mediara en la autorización municipal tuvo éxito, fue coronada con el éxito. Nosotros tenemos la autorización y pudimos rodar un comercial fabuloso. Claro, además la gran genialidad de que fue la producción fue que la empresa nos dijo: queremos un lugar que no sea identificable. Y entonces Monóculo, ¿qué elige? Un lugar identificable, pero le tapa lo otro. Le hace, justamente, le hace el detalle, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Y esa es la creatividad. Claro. Porque muchas veces la gente dice, ¿pero qué función cumple una agencia de publicidad? Justamente esa, llevar adelante, plasmar la idea, uh-huh, del cliente. Por loca que parezca, por lo general, son muchas cosas, hay que bajarlas a tierra, para claro, eso está la agencia, pero también en la bajada a tierra se crea magia, y es la magia que nosotros después elaboramos y proyectamos en la televisión. Y que vemos eso, es magnífico, esas piezas que dan ganas, a mí me dan más ganas de ver los avisos muchas veces que los propios programas. Exacto, a mí lo único que yo tengo sobre que lamentar, todo en televisión abierta, es la mejor, ¿no? Yo lo que tengo que lamentar es que en el momento que uno es creador, uh-huh, de la pieza, como cuando lo ve en la casa, no puede dejar de mirar otras cosas y no disfruta de la misma forma que disfruta el público en general. Claro. ¿Y cómo por qué decimos que disfruta? Porque después consume. Claro. El público después lo demuestra con ventas. Digo, hay una cosa clara. Si un producto es publicitado en la televisión, tiene un margen de ventas que no lo tiene aquel que... No. Simplemente se resigna a estar en una góndola olvidado. Claro, de repente por los ciudadanos. Más, recordamos una campaña particularmente de baja calidad, de bajo presupuesto de fiambres, Doña Coca, uh-huh, que puso una marca que nadie la conocía en el paladar de múltiples hogares uruguayos y la llevó a facturar muchísimo. Ya a los 15 días de la campaña. Sí, de lanzar la promoción. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar. Hay compañías, empresas de publicidad, digamos, A, B y C, ¿verdad? Como todo. Todo depende de lo que el empresario quiera gastar. Es verdad. De hecho, nosotros tenemos tres. Es verdad, tenemos tres agencias. El tema es que acá hablamos con la A, ¿verdad? Hablamos con la A, hablamos con una empresa de primera línea y una empresa de primera línea. Y qué fácil sería para nosotros cuando nos dicen un lugar que sea anónimo, reconocible, ir a cualquier campito por ahí y hacerlo, bueno, en alguna playa lejana, bueno, alguna cosa. Eso lo hace una C, una B, lo hace. Pero una A no puede hacer eso, tiene que hacer la vuelta, tiene que tener la vueltita, tiene que tener la creatividad, tiene que tener la chispa. Tiene que justificar el presupuesto. Claro, también. Por supuesto. Y bueno, y eso es lo que hizo Monóculo, y parece que fue incomprendido por muchos de nuestros compatriotas. Claro, a mí me sorprende mucho la... Ya hay un grupo en Facebook de Yo no tomo más Sprite. Mire usted, eso igual es publicidad. Yo creo que, porque está el contra, que ya está ese grupo, ahora voy a tomar Sprite. No toma nunca, pero ahí empieza a tomar. Es posible. No, lo que yo quería resaltar también en este sentido es, primero, la apuesta que hace una empresa que perfectamente podría rodar el comercial, lo hemos hecho, en otro país. Apuesta por Uruguay, y eso está muy bien. Quizás es obvio que apueste por Uruguay porque sabe que tiene los mejores técnicos, pero claro, los técnicos también podrían trabajar en otro país. Y sí, y ojo que nosotros cobramos como si estuviéramos trabajando en otro país. O sea que no es una ventaja económica. Tenemos tarifa internacional. Claro, inclusive cobramos traslados que no existen. Por algo trabajan con nosotros. Lo comentábamos hace minutos. Por algo esos taxis que usted toma, claro, muchas veces al salir de acá quedan ahí esperando entrar en calzar en algún presupuesto y siempre calza. Pero no, lo que decía, la gente mira con malos ojos, algunos, no todos, miran con malos ojos estas iniciativas de la empresa privada, y muchos, y eso es lo que usted decía, en Facebook hay un grupo que está criticando, diría, no me gusta la palabra porque no me gusta criticar. Es casi una mala palabra. Criticando la realización de este spot en el memorial de los desaparecidos, que ahí fue precisamente donde filmamos. En realidad fue en el parque, no me acuerdo qué, donde está ubicado el memorial. Claro. No es lo mismo. Pero no, me duele mucho. Que lo dejamos impecable, además. Pero quedó ahora mejor, está usable. Quedó mejor que antes. Pero me duele, ¿sabe lo que me duele, Warren? Es que la gente critique sin ver la pieza. Aún claro, esa pieza no está siendo emitido. Está en la postproducción. Exacto, todavía estamos trabajando en ese sentido y sin embargo ya hay gente que está criticando. ¿Le hacemos bien al país con ese tipo de actitudes? Yo lo invito a que cada uno reflexione en su interior. De repente escuchamos un tema de música y que sea de repente el tema de charla mientras escucha la música en el núcleo familiar. Que diga, que no tengan miedo de decir, tienen razón en Monóculo. No tengan miedo, pero no sé si nuestro operador nos puede comentar la gente, si hay alguien en el sala foro de chat. Y si está comentando algo. Vamos a ver, está Beto de Valencia y Fiasco. Bueno, mandó. Están saludando nada más. Fiasco saluda, Monóculos en versión verano, en chancletas. Es verdad. Bueno, está bien. Queda siempre el público cautivo que descarga después el programa, Es la mayoría, sí. Porque lo escuchan en horas de trabajo. Que es el mejor. El trabajo muchas veces es estresante. No hay nada mejor que olvidarse de lo que uno está haciendo y durante 2 horas. Tomarse 2 horitas. Sí. Tranquilo. Nadie lo ve, uno está escuchando ahí. Porque además no suena como música si uno la escucha con auriculares. No es ese. Pero ¿sabe qué tenemos que desarrollar? Hay que hablar con los ingenieros de la página. Que al tocar una tecla se aparezca una planilla. Un protector de pantalla, una especie así, para que quede como trabajo. Claro, para que quede como trabajo. Se puede hacer un área de trabajo. Ahí está. Podemos hacer eso. Me gusta la idea. Link para momentos de riesgo. Claro, porque siempre hay un compañero alcahuete, al que nosotros decimos que no está mal que sea alcahuete, porque si es el patrón. Que es la forma de llegar a. Si es alcahuete del gremio, no nos gusta. Pero si es alcahuete del patrón, y puede pasar y decir, ¿Qué estás mirando? Y después, qué bueno, yo lo miro también, no sé qué, minga. Y después va y dice, patrón, Fulano está mirando en vez de una página que yo no sé, muchas veces dicen. Y me parece que vi una teta. Eso. Entonces, peligra el trabajo de mucha gente por el deseo de escuchar Monóculo, y hay varios casos ya que están en el Ministerio de Trabajo de juicios por gente que fue despedida por escuchar Monóculo. Mire usted. Hacemos una pausa musical y ya servimos. Y ya servimos, porque si esto se va. Exacto, vamos a la música. Está Carlos de Facio en los controles y están ustedes del otro lado. Vamos a la música y ya venimos. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. ¡Monóculo! Venga, Carlos, sírvase. Por favor, adelante, Carlos. Lo vamos a mostrar en cámaras, por favor. Tiene que agacharse acá para que lo vean a la gente que sigue la transmisión. Ahí está. Por el trabajo, por la gestión que ha llevado adelante y por un cumpleaños que vamos a estar celebrando durante todo el fin de semana. Empieza a las 0 horas. A las 0 horas y se extiende hasta el martes. Hasta que haya ganas. Yo el martes lo termino. Yo, pero los que quieran seguir los festejando. Que quieran seguir. Y estamos hablando de su cumpleaños. Vale. Feliz cumpleaños. Cincuentenario. Muy bien. Feliz cumpleaños. Sírvase, por favor. Miren, amigos, esto no es solamente cerveza, sino que también lo mostramos en las cámaras. Tenemos sándwiches en servidos. Una presentación espectacular. Parece que fuera un plato de porcelana, pero yeso. No, ese es Fumaplas, le digo. Mire usted, ese es Fumaplas. Es una bandeja, le llaman bandato. Sí, yo creía que era un plato. Pedí un plato. Un plato de sándwich. De sándwich. En vez de pedir un ciento, como somos tres nomás, me pareció que. Con tres estamos arreglados. Bueno, no. Y Flavio, ¿y sabe qué? Ya le comento la segunda cosa que fue tremendo, que me movió el alma. Uh-huh. Hace 3 o 4 días me entero que la bruja, a quien conocimos por lo menos radiofónicamente en la época que estábamos haciendo AM Libre, se dedicó y puso todas sus fuerzas en la organización de un cumpleaños para mí. ¿Y usted? Estamos, ¿qué le parece? En una red virtual estamos hablando. En una red virtual. ¿Qué? ¿Cómo llega eso? Llega, ¿no? y uno, pucha, que hace que piense muchas cosas acerca de la vida y acerca de la gente, porque no es fácil hacer un evento uno solo. No. Sí. Está bien que la bruja tiene el apoyo y la ayuda de lo que es escuchar Monóculo, ella lo escucha prácticamente todas las veces. Sí. Entonces mucho ha aprendido. Obviamente. ¿Sabes lo que es movimiento de masas? Claro, pero yo qué sé, la verdad que no es changa. ¿Qué emprendimiento el de la bruja también, sí, ¿eh? Y yo se lo agradezco mucho y no le prometo que le voy a hacer uno para el de ella porque yo soy malo para las fechas. Está bien. Pero la verdad que le doy las gracias y bueno, y estamos acá para lo que quiera. Para lo que guste mandar. Con los límites que impone lo que es un caballero, ¿verdad? Nosotros exactamente. Usted lo comentaba y bueno, ¿cuánta gente tenemos confirmada que asiste al evento? Tremendo. Hoy antes de venir para acá había más de 33. Está. Más de 33 personas van a estar celebrando con usted en Facebook este cumpleaños. Dígame una cosa, ¿es canilla libre? Totalmente. O sea que de lo que sea. Usted puede. El que le gustan los cócteles, que son medio carolinos, que le gustan los cócteles, hay cócteles. El que le gusta el whisky, hay whisky, cerveza, gaseosas con y sin azúcar. Para beber todo, para comer también. Hay sándwiches, masita, la torta de la bombacha. Uy, la más rica. La más rica de todo. Hay de todo, están las fotos. Está. Es entrar y festejar. Y festejar. Bueno. Le deseo entonces. Le digo también para muchos que preguntan dónde es en el alma de cada uno. Es en el verse a sí mismo y decir, ¿qué estoy haciendo por mi país, por mis amigos uruguayos? ¿Estoy haciendo lo mismo que Warren o estoy quedándome muy atrás? Entonces, ese es el lugar. No es un lugar físico, no es un gimnasio, no es una... Yo creo que estropearía eso. Sí, el, porque siempre quedaría gente afuera. Claro. Luego dice, yo no me enteré. Bueno, acá, enterados están todos. Hay 175 que todavía no dijeron nada. Yo creo que están esperando el día. Del cumpleaños. Y ahí sí. Anotarse, ¿no? La gente tiene una agenda muy complicada. Hoy lo hablaba con un taxista, justamente eso. No hay tema que no se pueda hablar con un taxista. De la cantidad de gente que abandona Montevideo en este fin de semana largo, porque estamos ya inmersos en el carnaval por calendario. No por calendario, por festivo vendría a ser, porque por carnaval, por calendario, estamos hace un buen tiempo y vamos a seguir mucho más que el lunes y martes próximo. Y hay un movimiento impresionante, la gente no se quiere quedar quieta, quiere viajar, quiere salir, quiere conocer y conocer a nuestro propio país. Y eso es lo más importante, porque es un taxista de la zona de Tres Cruces, ¿no? El verdadero. Carnaval es una fecha de turismo interno, básicamente. Uh-huh. Salen muchos en carpa. Un poco. Estamos un poco interrumpiendo porque estamos tomando una cerveza y creo que no la merecemos, además. El tema de las carpas, un poco trayendo a cuento el asunto de la etnia charrúa, ¿verdad? Que eran indios que vivían en. Que no eran en carpas, eran otras cosas, seguro que. Carlos sabe. ¿Cómo se llamaba el coso de los charrúas? No tienen denominación, se le puede llamar como las tolderías de indios, digamos. Era una especie de también palos y cuegos puestos por arriba. Claro, sí, bien elaborado. Bien elaborado y bien sofisticado. Qué apropiado que es la lona. Sí, pero esa va para Haití, está contabilizada y ya. La podemos mandar el miércoles. Antes no podemos. Antes no podemos, pues no funciona. ¿Quiere llevarla para afuera? La ponemos ahí en algún lado y organizamos. No, después se estropea. Y yo ya hice la deducción del IRPF y todo. Entonces no. Nos vale uno por hacer el gesto, después queda todavía debiendo plata. Sí, ya me ha pasado. Bueno. Está bueno eso. No queda nada, nadie en Montevideo. Yo estuve hablando con el que está ahí en la salida, vio lo que es la torre de control de los aviones, por la torre de control de los Monimus. El Emiliano de Tres Cruces. Ahí va. Me dice que si este año se bate el récord de la década. Mire usted. Es el primer año, ¿no? Muy bien. ¿Te parece escuchar un tema de música? Terminamos la cerveza, servimos la otra. Vamos a la música y ya venimos. Si tienes un trapo o algo. Una servilletita. Una servilleta. Ya le traigo. Thank you. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! La misma cortina que usamos para realizar el debate político partidario entre Pepe Cookie, Cookie Pepe, ahora solamente es Pepe, ganó el debate de monóculo, es la que vamos a usar de fondo para entrarle al tema noticioso del momento. Ustedes estarán al tanto de unas denuncias muy mal intencionadas por parte de legisladores con ansias de... ¿Usted escucha los cohetes? Gente ya se ha avivado del festejo del cincuentenario. ¡Qué impresionante! Es increíble. Tenemos que decir que nosotros desde los estudios Monóculo siempre ponemos dos parlantes hacia exteriores. Y bueno, eso es lo que el barrio... Es un barrio bárbaro, además, solidario. Barrio divino. No hay casa que no tenga tres autos. Entonces se quieren sumar, ¿no? Pero volviendo a lo de la denuncia realizada por políticos con ganas de ser protagonistas. ¿Fueron políticos los que hicieron la denuncia? Fueron políticos que hicieron la denuncia a raíz de del sindicato de... a raíz de ACE. De la asociación, ¿cómo es? Administración de Servicios Sanitarios del Estado. Exactamente. Bueno, lo que trascendió en su momento... A mí, ¿sabe lo que me parece? Antes de empezar, que la gente, cuando ve que alguien se encumbra y logra éxitos y es famoso y está por encima de los demás, ya trata de buscarle la quinta pata al gato. Claro, cuando alguien supera lo que puede ser ACE, ya ACE se encarga de estar socavando ese sitial. Y es verdad lo que usted dice, porque, bueno, una empresa de limpieza llamada Clanider o Clanidel, no me acuerdo ahora. No es nuestra. Nos lavamos las manos. Nosotros hasta ahí no tenemos nada que ver. Llevaba adelante las tareas... Clanidermis, debe ser. Clanidermis porque le limpiaba toda la piel. Exacto. Clanidermis llevaba adelante la limpieza del hospital también. La piel y el hospital Maciel. El más limpio de América. con certificación ISO. Sí. Exactamente. Trascendió que esta empresa había facturado unas horas que no había trabajado. Una sobrefacturación, digamos. Una sobrefacturación. Como dicen los técnicos. Exactamente. Más o menos eran, creo que, 1000 horas por mes, más o menos, de más que había facturado. 1000 horas más, 1000 horas menos. Desde el inicio del contrato en el año 2006. Eso había sido pagado como corresponde, claro, por el Estado, pero... ¿Se les hicieron? No, por eso, si la facturaron. O sea, se facturó, está hecho. No es... O sea, usted va a una panadería, pide un kilo de bizcocho, y paga un kilo de bizcocho. Si dice, no, mira, te voy a dar medio, pero te voy a cobrar un kilo, usted no lo compra. No sé. A no ser que sea amigo del panadero. No sé, puede igual. O sea, muy bueno los bizcochos, que medio kilo de bizcocho equivale a un kilo de bizcochos comunes. Puede ser, ese quizás sea el caso. ¿Qué iba a decir, Carlos? En Buenos Aires es más clara la cosa. Usted pide factura cuando va a la panadería. También pide factura. Sí, pero los porteños, mire. Ya los vamos a. El día que Mujica se haga todas las cirugías estéticas que se hizo la presidenta de los argentinos, y vamos a sacar la silicona, porque no, verlo a Mujica con teta sería algo ya horrible. Ahí hablamos de los argentinos, mientras tanto no. Lo concreto, y volviendo al tema, es que esta empresa había facturado de más al hospital Maciel, el hospital Maciel le había pagado, eso saltó, lamentablemente. Pero el hospital Maciel, dígame, ¿cómo puede hacer para controlar si las horas se hicieron o no se hicieron? No tiene forma. No tiene forma. ¿Quién dice esto se hizo o esto no se hizo? teóricamente sí, tendría entre una comillas. Entre comillas tendría una unidad reguladora que se le hace imposible también, digo, de llevar adelante una tarea de control y más en ese sentido. Claro, ¿no? Porque además se están limpiando en varios lugares a la vez, no es que haya una limpiadora y entonces uno lo va siguiendo y dice, vamos, te llevo tantas horas. No, hay un plantel. Un plantel de primerísimo nivel. Nosotros conocemos a la directora de Planidermis, la esposa del senador Fernández Guido, ¿no? El Eleuterio. Y es una persona sensacional. Lo mismo que Eleuterio. Son tipos que uno quisiera tener de amigos toda la vida. Y que son vecinos. Que son vecinos, están acá, digo, desde acá, desde los estudios de Monóculo, estamos a 400 metros de la casa. Está saludando. Se ve que están escuchando, está saludando. Desde la azotea. Como decimos, una empresa facturó de más, esto saltó, esto provocó un malestar nacional. Yo diría facturó de más, entre comillas, todavía no está demostrado. La justicia nos falló. La justicia todavía está investigando, la justicia, que bueno, que yo creo que eso es un nombre que le queda bastante grande, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Hay un procesado en el otro programa también. Cada programa vamos a tener un problema con la justicia. Por eso, yo creo que está difícil la consecución de los programas desde el ángulo positivo que le quisimos dar al comienzo del programa. Que no quisimos hacer arrancamos más. Arrancamos con toda la onda positiva, pero después caemos en la cosa tremendista. Exactamente. Bueno, la cosa es que tiene más horas facturadas. Inmediatamente la empresa asumió que era así, que había sido facturado de más y se comprometió a devolver el importe en horas de trabajo. Claro. No, limpiar, por ejemplo, dos veces lo mismo. No en dinero. Claro. Es lógico, es lo que yo haría. Y además es increíble, a mí me llama la atención cómo la empresa podía llevar adelante esa reposición de horas de trabajo cuando uno entraba al Maciel y estaba un espejo. Pero hace lo que yo le dije, limpian dos veces lo mismo. Sí, es la única, o sea, única alternativa. La sala 001, entran a las 9 de la mañana, limpian todo. A las 10 y media van, limpian todo. Y así. Porque además vamos a decir una cosa, no es el único ejemplo. Usted va a una zapatería. O le hacen un regalo, un par de zapatos. Uh-huh. No le gustan, le queda grande, le queda chico, no sé qué. Lo va a cambiar. Y dice, no, mire, la verdad no necesito zapatos, devuélveme la plata. No, señor. Cámbielo, la plata no se la devuelve. Esto es lo mismo. Exactamente. Arranque. Arranque pelito. Arranque pelito. Exactamente. Y quedó un jaspe. El hospital Maciel, que era un jaspe, ahora quedó. Pero espectacular. Es espectacular. La empresa, como decimos, ofreció la devolución en horas de trabajo de esta sobrefacturación. Fue visto con muy buenos ojos por parte de la dirigencia del hospital Maciel. Lógico. Esto tanto es así que ni siquiera se comunicó a ACE este convenio, este acuerdo que habían llegado. Y ahí, nuevamente, los resentidos de siempre, los que no son nadie, los que simplemente se amparan en una sigla y son absolutamente anónimos y no son la esposa de un senador de la República, otra vez el palito en la rueda. Claro, lo que otra pasa es que vez evidentemente esta gente fantasea con que alguien se está llevando una coima, cosa que no está demostrada, ni siquiera está insinuada. Entonces dice, no, yo quiero la mía. Y por eso la envidia. Ponen la envidia, ponen el palo, porque cuando nos llamaron de la empresa para hacer la tarea de alfabetización, estaba todo transparente. Totalmente. Nosotros la realizamos durante mucho tiempo y hicimos hablar a más de un funcionario que hasta el momento... Yo recuerdo cuando nosotros ingresábamos al plantel de Claneder y se dirigían a nosotros los empleados con sonidos guturales. Es verdad. Y señas. Exactamente. Y terminaron diciendo buenos días, buenas tardes, el permiso. El ave vuela. Mamá me ama. Mi mamá me ama. El oso. El oso amasa la masa. todo eso lo saben decir, es una ganancia. Exactamente, y eso es muy difícil de cuantificar, esa tarea que realizó Monóculo en convenio, ese convenio que establecimos con Claudine. En el único contacto, vamos a dejarlo bien sí, claro. El único contacto, nosotros no tuvimos contacto con el hospital, sí con Clanidermis. Exacto. Y con la esposa del senador, que somos amigos, ahora después tenemos una parrillada, vamos a ir. Pero discúlpeme, digo, ¿cómo surgió este convenio? Digo, porque remontémonos un poquito en la historia. Este convenio surgió cuando Eleuterio estaba mal. Claro. Estaba enfermo, llamó al médico y ahí la esposa de Eleuterio le dice, ¿y por qué? Y mismo Eleuterio con un hilito de voz... En ese momento le dice, ¿por qué no arregla con mi esposa el tema de la limpieza en el hospital? Y ahí surgió. Claro, porque estaba sucio. Exacto. El hospital Maciel era una mugre. Era impresentable. Era imponente. No podía llevar usted un embajador ahí. Nada. Mismo, ahora... nosotros, digo, Uruguay hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, está recibiendo dineros del exterior para la salud. ¿Qué digo? ¿A ojos de quién puede quedar bien un hospital que está muriendo? Claro, a nadie. Y entonces también estaba el tema de lo que es el funcionariado, que el funcionariado de la salud está muy, muy, muy mal. No sé si económicamente, pero culturalmente muy mal. Y ahí es donde entró Monóculo en el plan de alfabetización como parte del repago, ¿verdad? Y dejándole... También se cobró eso. No hay ninguna queja. Ahí no se quejó nadie. Pero dejamos un personal del Hospital Maciel que está muy por encima del personal de otros hospitales. Del personal de limpieza. De limpieza, sí. No, el personal. No, el otro se encarga. Porque ese es de la FUS. Sí. Y ya. No tenemos nada que ver. Por suerte, Clanidermis no tiene sindicato. Está en el contrato, ¿no? De trabajo, está dicho que no se va a afiliar a ningún sindicato, entonces no hay problema. ¿Qué decía Carlos que nos hacía señas desde...? No, que justamente conozco el caso de un instituto italiano que han invertido plata por una región italiana en el Hospital Maciel, justamente hace unos años. Sí, está, y está a la vista, la plata está, uno entra y claro. lo ve. Otra cosa que nos duele es que todo esto... que está en manos de la justicia, como dijimos hace un tiempo, ahora ya se mete en la vida privada. Y claro, hay que decir una cosa, nosotros de macanudos nomás aguantamos la cosa todo enero, impedimos que eso avanzara con la esperanza, veíamos que la cosa venía mal dirigida, con mala leche, mal barajada. Lo aguantamos todo enero, pero ahora llegó febrero y ya se derrumbaron todas las defensas que tenían. Con la esperanza de que el carnaval un poco nos podrían parar y dejar que el tiempo corriera. En un momento las autoridades del Hospital Maciel, y aconsejados por la sigla, resolvieron, se barajó la posibilidad también de decir de rescindir el contrato. Para no exponer al Estado a otro juicio de esos eternos... Que siempre pierde, ¿verdad? Que siempre pierde. Se dejó en suspenso esa medida de rescindir el contrato. El suspenso ese abarcó un tiempo tal que provocó la renovación automática del contrato. Se acabó. Es como el cable. Exacto. Usted no se... Usted no avisa un mes antes, marchó. Exacto. Bueno, la cosa es que ahora está nuevamente el contrato vigente, ahora sí, nuevamente escorchan. Y cuando decimos que se meten en la vida privada, es lo siguiente. Hoy por hoy, discúlpeme Warren, está siendo autorizado por la justicia violar un secreto de los más importantes, de los que hemos defendido hasta con nuestra propia vida, llegado el caso, que es el secreto bancario de la esposa de Eleuterio Fernández Huidobro, del director de Clanidermis, de la directora del Hospital Maciel en el momento del contrato, de dos funcionarias encargadas de llevar adelante una inspección en relación a al desempeño de Clanidermis en el Hospital Maciel, que habían elaborado un informe como muy favorable. Toda esta gente que miraba en positivo, que miraba lindo, de ensuciar gente, ¿no? Que miraba lindo al país, hoy por hoy está siendo violentada por la entre comillas, justicia y por los intereses particulares. Pero además no sabemos hablando, a qué responde, ¿no? Flavio, estamos hablando acá de que a alguien se le pagó un dinero que no correspondía para obtener un rédito económico por otro lado. Y sí, al levantar el secreto bancario se está abriendo el abanico de posibilidades de esto. Como que la señora, gente que yo pienso que tampoco deben ser millonarios, ni mucho menos, que hacían la supervisión del trabajo de Clanidermis y que hicieron un informe positivo, lo hicieron porque Clanidermis les pagó. Realmente está viciado esto de... ¿sabe qué? No está viciado en realidad, está viciado de integridad moral, que es mucho, a mí me duele mucho más. ¿Sabe qué? Creo que nació, que esto está mal parido, también. Que viene mal desde que nació, porque nació con mala intención. Sí, no nació porque alguien quiera ver transparencia, no, alguien quiere ver mugre. Exacto, y además, y otra cosa, ¿cuándo nació esto? Cuando estábamos en plena campaña electoral, cuando nosotros estábamos trabajando para Pepe Mujica, noche y día, ahí, yo creo que esto en el fondo, ¿sabe qué? Es una afrenta contra Monóculo. Yo creo que es una distracción nuestra, que dejamos de cubrir un área que fuimos es bueno, colateral, confiamos. Porque no estamos directamente involucrados, pero nos termina afectando, porque si Clanidermis... es obligado a pagar una multa o lo que sea, no nos va a pagar todo el tema de la alfabetización. O sea que indudablemente es toda una maniobra contra Morón. Sí, como casi siempre la gente es mala y comenta y vieron en Monóculo un poco lo que estamos viendo de los fuegos artificiales, como que es un fuego que se despega de los demás, que hace, que va hacia arriba, que llama la atención, y entonces dicen, ah, este le vamos a arrancar la mano. Vamos a bajarlo del pedestal. Yo que no soy nadie, cuanto más alto llegan, más ruido hacen al caer. Y sí, y probablemente no se intrigue que nos lleguen exhortos para levantar nuestro propio secreto bancario. Sí, yo le digo la verdad, no tengo ningún bien a mi nombre. Hace años. ¿Sabes que no hay ningún problema? Yo no tengo problema. Pero no van a llegar porque esta gente es resentida. No va a parar con Clanidermis, porque Clanidermis es un instrumento para llegar a Monóculo. Y van a pedir, por ridículo que sea, las cuentas de Monóculo, la impositiva, el BPS, todo. Y esto es un unipersonal. Pues, no sé, duele mucho. Yo espero que de todas formas se hagan valer las cosas. Y si está, no digo directamente involucrado, pero indirectamente involucrado, un senador de la República en todo esto, que haga valer sus fueros parlamentarios también, que le ponga el peso, que no se achique, porque el ñato se pasa de macanudo. Claro. Entonces a veces... Yo lo que creo que tendría que hacer es que esos fueros... utilizarlo como... Tiene que tener la familia. Claro. Porque no podemos... Porque ahí también hay intención política en aislar al ñato de su propia mujer. Porque ahí se pelean. Exactamente. Y cuando empiezan los problemas económicos... con Clanidermis, no sé qué, mirá que yo acá hasta ahora no me elige nadie. No, eso seguro que se habló. Hoy por hoy puede ser el comentario en la mesa del ñato, hoy de noche. No, creo que de noche no, porque nos invitó para una parrillada. Acá en el ombú nos tomamos, sí. siempre nos tomamos ahí alguna con el nieto, hoy más que nunca. En fin, duele, pero es así, es la realidad. Vamos a escuchar un tema de música de Warner y después vamos con ciertas noticias que también están siendo muy importantes en el día de hoy, en esta semana, que es una semana impresionante en materia de noticias. Pero lo que no me gustaría olvidar, y recuérdese usted que yo me retiro un poco antes, es que luego del cumpleaños de Warren, es el día de San Valentín, siempre es un día después. Exactamente, y vamos a tener... Y bueno, me gustaría regalarles a los oyentes una algo apropiado, ¿no? Como un regalo adelantado, algo. Exacto. Para grabar y regalar. Por algo hablamos del carnaval, de que el carnaval comienza con fechas oficiales a partir de hoy, y la monomurga hoy les va a estar entregando, así que atento, el radiograbador, el play, el rec. Y ya pueden poner la pausa. Ay, sí, fundamental. Porque dentro de muy pocos minutos va a estar la monomurga aquí con todos ustedes, dando un mensaje de San Valentín más que apropiado por estas fechas. Vamos a la música y ya volvemos. ¡Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que tuvimos esta semana y fue coronada por el éxito como corresponde fue la reunión que realizamos de los peludos en el Conrad. Es verdad, fuimos a Bella Unión, hablamos con todos los dirigentes sindicales de los cañeros. Los cañeros. Y les pagamos, les pagamos, ¿no? Trajimos caminando. Llevamos unos camiones, caja abierta. Bien, queda marketing. Bueno, no, pero caminaron desde San Carlos a Punta del Este. Exactamente, y se llenó de peludos y de cañeros el Conrad, y fueron 1500 exactamente, dentro de los que se encuentra López Mena. La mamá de Ford, el armenio del aeropuerto internacional nuevo. Eurkenian. América TV. De América TV. Yo pensé que era Asadur Vanescayán. Suponemos, no lo pudimos ver porque bueno, había mucha gente. ¿No estaba? Que podía estar Bergi, que también estaba Abuchalja. De la Asociación de Dirigentes de Marketing. En fin, una cita por todo lo alto. Mucho empresario porteño, ¿no? Mucho empresario porteño. Esta iniciativa no sabía. Sabía que esta gente trabajara en la caña de azúcar. En la caña de azúcar, ¿no? Sí, también. También en la caña de azúcar. Esto fue una iniciativa que llevó adelante López Mena. Que tenemos que decir, y esto hace justicia, ha adoptado el mensaje de Monóculo, oficialista sea quien sea, lo declaró en la charla y también la prensa se hace eco. Muchas veces uno, al ser protagonista, no está al tanto de los micrófonos, claro, que están cerca. Uno está del otro lado. Y trascendió, lamentablemente, la charla que manteníamos con López Mena, en la que le decíamos, pero vos tenés que ser oficialista. Y él nos decía, yo soy oficialista, no importa qué gobierno esté al frente. Y efectivamente, ahora, el 1 de marzo, cuando asuma Pepe Mujica, va a estar más tupamaro que nunca. Claro, hay que ver que López Mena, si bien realizó toda una acción oficialista durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y según dicen algunos, posibilitó la elección de Tabaré Vázquez en primera vuelta, no, yo no diría camuflado, pero se ha ido llenando de contenido frente amplistas, pepeando. Al punto que hoy le podríamos decir que es un empresario frente amplista. Es un empresario tupamaro. Yo me animo a decir, no digo guerrillero porque me parece muy extremo, pero no descarto tampoco la posibilidad. ¿Solo sabe por qué le digo frente amplista? Porque tiene más movilidad. O sea, nosotros no sabemos quién va a ser el próximo candidato a la presidencia. Pero entonces, se puede vestir con cualquier ropa después. Sí, la verdad López, que puede ser tupamaro y mañana puede ser socialdemócrata. Es uno de los empresarios más desinteresados que conozco. Y bueno, y exitoso, ¿verdad? Un empresario exitoso es un empresario que existe. Exactamente, y son esos empresarios a los que nosotros le damos para adelante sin ningún... No tenemos problema en que a una persona le vaya bien, porque en la medida que le vaya bien al empresario, le va bien a los empleados, y en la medida que le va bien a los empleados, le va bien a todo el país. Por ejemplo, la mamá del señor Ford, por más ridículo y absurdo que aparezca el señor Ford en la televisión y en todos lados, esta señora maneja una empresa de chocolatines que mueve millones y millones de dólares. Y que hace felices a muchos niños. Y hace felices a muchos niños a la salida de la escuela que compran un chocolatín. Por eso, y tenemos la capacidad, tenemos la autoridad nosotros de quitarle la alegría a los niños. Creo que no. No, para nada. Si hay algo que siempre nos propusimos fue lo contrario, llevar la alegría a los niños. Exactamente. Y por eso, porque son el futuro. Una cantidad de cosas que no la vamos a contar ahora para que los niños sean felices. Esta reunión de peludos en el Conrad contó, dentro de los peludos, y esto lo digo un poco irónicamente, la presencia de Luis Alberto de la Calle y de Julio María Sanguinetti. O sea, ¿qué fueron a hacer? ¿Quién los invitó? Estaban, no, creo que daban una imagen, y fue bien comentado por los otros peludos, de integración, de respetabilidad democrática. Tenemos que ser conscientes. Pero por favor, Letitia estaba, y no solamente en su carácter de invitada, sino que fue la encargada de servir los vinos, creo. Así que fue tipo medio como eso que hace McDonald's. Lluvia. Que los famosos sirven a los otros. No, de servir los vinos, no, de poner una marca de vinos que ella tiene en la mesa de cada uno de los comensales. Todo lo recaudado en esta cena, porque no era gratis, los peludos tenían que poner unos pesos, iba para el hospital de San Carlos, o sea que ahí sí. No hay que mandarlo a Haití. También, pero yo hay que mandar todo, ahora es todo para Haití. Yo creo que con el toldo estamos cubiertos, ya podríamos. No, nosotros, pero. Pero ellos. El monóculo es Uruguay. Sí, yo que sé, San Carlos está bien, pero tienen las tejedoras, ellos pueden, las tejedoras pueden hacerle un toldo de tejido. Sí, podrían hacer también. Pero bueno, lo concreto es que fue ovacionado, y dentro de las frases que se destacan de Pepe Mujica. Es un mensaje claro al empresariado peludo de El Conrad. La no expropiación en su gobierno, o sea, una absoluta tranquilidad para quienes dan trabajo. Sabe que me veo un contrasentido con su señora esposa. Una mujer. Sí, es una mujer, pero. Mujer, no, no. Ella dijo que a Bosnia la iban a cambiar y la iban a hacer una chipeadora. No, yo creo que eso es para la retórica. Retórica para la gira. Un poco al estilo Obama, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una reforma de la salud y después no hacemos nada. Vamos a cerrar Guantánamo y después lo mantenemos, lo dejamos ahí. Uh-huh. Es un poco eso, ¿no? Digo, tenemos la persona más votada de nuestro país, Lucía. Entonces digo, tiene que responder a muchos intereses, ¿no? Entonces creo que es para, como dice Carlos de Facio, es tribunera, como Eduardo Acevedo, de técnico de Nacional. Es un poco. Hubo un solo protagonista en la cancha, como dice Acevedo. Hubo un solo protagonista. Siempre que pierde dice que hubo un solo protagonista, el fútbol. Regueiro. Sí, o no el otro, el que se le vendieron. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no importa. ¿Cómo se llamaba el que vendieron, Carlos? ¿Cuál? ¿De Nacional? Sí, Lodeiro. Ese nunca está. El creativo. Ese nunca juega. Es un desastre. Ese pibe está haciendo banco. Ni siquiera. Bueno, se habló de la no expropiación por parte del gobierno, lo cual dio una cuota de tranquilidad para los peludos, y también se habló de una cosa. Claro, ojo. Uh-huh. Los peludos están muy interesados en ese tema, porque si alguien expropia una explotación de caña de azúcar y la transforma en una fábrica de juguete plástico, ellos se quedan sin trabajo. Por eso, pero eso no hay. La no expropiación es buena para el empresario y para el trabajador también. Es buena para el empresario. Si es buena para el empresario, es buena para el trabajador. Yo creo que hay que puntualizar. Le va bien al trabajador. Al trabajador le va bien. Porque no hay forma de que un empresario le vaya solo bien a él y no le vayan a los empleados. No. Y además, si al empresario le va mal. Empleado, le va mal. Y le va peor. Le va peor. Esa es la más segura. Exacto. Si le va bien al empresario. Le va bien. Le va bien al trabajador, pero puede ser que no tanto como pudiera. Pero si le va mal, seguro que le va mal. Sí, seguro que si se le va mal al empresario, le va mal. Peor le va al trabajador. Mucho peor. Exactamente. Y bueno, hay otra de las cosas que le dijo, otra de las frases. ¿Qué le dijo? Es que acá no les vamos a quebrar el lomo. Y eso les debe haber dado un alivio muy importante. Yo creo que ahí me pongo en la piel de López Mena cuando un presidente le dice que no les va a quebrar el lomo. Porque no descarto que pudiera tener cierto recelo en ese sentido, que se sintiera de repente amenazado su lomo con el gobierno de Pepe Mujica. Claro. Lo mismo la mamá de Ford, lo mismo el hombre este de los aeropuertos de Carrasco. Es un poco, digo, son seres humanos. ¿Estaba Astori ahí? Obviamente, haciendo la traducción. Simultáneo. Traducción al castellano. Del Pepe de Pepe a el español, ah, al lenguaje del empresariado, ¿no? No, y no de, sobre los impuestos no opinó nada diferente. No, pero digo, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos emprendimientos que se llevan adelante por estos peludos están exonerados de impuestos y están en zona franca, lo cual siempre aplaudimos. Claro. Porque nosotros tuvimos a punto de tener una zona franca y no pudimos porque siempre hay un envidioso. La zona franca Montevideo 2. Exacto. El Santiago Vázquez. O sea que las cosas están en su lugar. Pausa musical, Warren y Monomurga, ¿te parece? Y cerramos. Sí. Stay clean. What happened in recovery? It's made a man out of me. Whatever happens, you gotta stay clean. Your demise in the jungle is clearly foreseen. Whatever happens, you gotta stay clean. Just walk away from that bullshit scene. Whatever happens, you gotta stay clean. In the domain of the hungry ghost, your lean cuisine. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, lo prometido, la Monomurga en un mensaje para San Valentín. Les pedimos por favor que se tomen un tiempo para poner el cassette Play Rec. Ya habíamos avisado. Sí, pero ahora sí, ahora se viene. Hacemos una cuenta regresiva, Warren, ¿le parece? Hacemos de 3, 2, 1. ¡Un saludo especial! Desde nuestro tinglado le venimos a dejar a los enamorados. Este es San Valentín, viene super cargado con la silla blanquita, pancho y torta frita. El amor, cuando es con sudor y olor,

Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco recibiendo los ecos de la monomurga y el cuplé que interpretara. No lo habíamos mencionado, pero bueno, la creadora de la letra de la monomurga fue Peggy Sánchez, que ahora vemos que está en la sala de chat, al igual que Chimbo, a quien saludamos también, a Fiasco, a Beto de Valencia y B.A.B. también, Baby, Sensei y Andrea, a todos ellos que están siguiendo la transmisión de Monóculo. Muchas gracias, y muchas gracias por las palabras para la monomurga. Y un poco el atraso en el reenganche es porque estábamos haciéndole la morta típica de un cumpleañero, como corresponde. Pero hoy lo habíamos prometido, véngase Carlos, por favor, que íbamos a comentar y a recomendar, en fin, que nos informe un poco. Nosotros, guiados un poco, confiamos en usted, Carlos, y pusimos en la página de Monóculo un link directo. Ustedes cliquean en el afiche y pueden descargar una película que se llama Rip a Mix Remix Manifesto. Exactamente. ¿De qué se trata esto, Carlos? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Por estar acá. Gracias, de nada. Humilde, como siempre. No, esta película es un documental producida por un director canadiense que trata justamente sobre el tema de los amplios y la libertad, digamos, de circulación de la información artística en los medios, ¿no? En la industria musical, sobre todo. Sobre los derechos de autor, ¿no? El sampleo, vamos a explicar de qué se trata el sampleo. El sampleo es la muestra, una pequeña muestra, puede ser un fragmento de música, sobre todo en la industria, digamos, de... Sobre todo el hip hop. Esto surgió con el hip hop en los 80, con esta gente de afroamericana que tomaba sampleos de músicas anteriores, de jazz, sobre todo de soul, y lo insertaba en bases más modernas, digamos. Y bueno, hacía ritmos con pequeños fragmentos. Música de antes. De antes. Y todo eso generó, sobre todo en Estados Unidos, como un gran debate sobre el derecho a usar esa música, sobre qué es un tema propio, cuándo deja de ser tema propio. Y bueno, y es todo un debate bastante polémico, ¿no? Y bueno, ¿y esta película de qué va exactamente? Si nos puede, ¿y quién la hace? ¿De qué se trata? En fin, porque nosotros confiamos, la pusimos ahí, ustedes la pueden descargar simplemente haciendo clic, porque tiene otras características. Sabemos que hay una serie de películas que están circulando en la red que son ilegales porque infringen los derechos de autor. O sea, uno no puede ver una película porque no pagó por ella, pero sin embargo hay gente malintencionada, no es nuestro caso, que pone a disposición películas para que otra gente la vea. Pero esta tiene otras características. Sí, justamente va en contra de eso, ¿no? Es un director canadiense, ahora el nombre no recuerdo, pero él centra su película en un ejemplo de un artista que se llama Girl Talk, o sea, conversación de chicas, que justamente él elabora su música en base a pequeños fragmentos de distintos artistas. Póngale Michael Jackson, no sé, Wham, cualquier cosa de los 80 que él lo, digamos, lo reelabora de modo de ser algo propio. Y bueno, justamente lo pone como ejemplo de cómo la industria cercena esa posibilidad al artista de hacer nueva música en base a algo anterior, ¿no? ¿Y por qué cercena? ¿En qué basa lo en que usted dice? Porque usted está diciendo cosas muy graves. Son muy graves. Y además está, en cierta medida, incriminando con su juicio a industrias muy poderosas que tienen mucho más dinero que usted. Que todos, Carlos, nosotros juntos. Bueno, no es nuestro caso. No es nuestro caso porque Monóculo está cubierto, digamos. Exactamente, pero bueno. Pero ellos lo basan en una concepción bastante legalista o, digamos, tradicional, de que si uno reproduce, aunque sea un mínimo fragmento de un pedazo de música, ya tiene derecho la compañía a hacerle un juicio por derecho de autor, por regalías, etcétera. Y se daba la ironía, por ejemplo, del director de la película, que él no podía reproducir ya siquiera los temas que eran sampleados por los artistas mostrados en la película. O sea, ni siquiera podía reproducir por más de 10, 15 segundos, porque si no tenía que pagar una cifra sideral, digamos. En la película que tuvimos oportunidad de ver, y yo le pido disculpas a la gente, se habla de que una canción que reúne más o menos 21 sampleos estaría costando, si uno se rige por la ley, cerca de $4,200,000 para llevar adelante un tema. Lo cual no es plata. El dólar ha bajado mucho. Cambio chico para nosotros, digamos, ¿no? Exacto. Y también se mostraba el ejemplo en estos últimos años de, digamos, de casos ejemplarizantes de cómo la industria hizo juicios millonarios a un simple usuario de internet, una muchacha era, que había bajado 10 temas, Britney Spears, Cristina Aguilera, cosas de que todo el mundo puede descargar, ¿no? Exactamente. Y pero esta película justamente va contra el tema de derechos de autor, y una de las particularidades que tiene es que es de distribución libre, o sea, queda, la hicieron y la alojaron para en un formato que ahí ponen el ejemplo de Radiohead. Un grupo paga lo que considere justo, algo así. Sí, que se descarga el último disco, digamos, y se paga lo que uno, como cuando va a la iglesia y da limosna, algo así, lo que considere apropiado, y diezmo, puede descargar. El diezmo, digamos. La limosna es para los pobres. La limosna se le da a los perdidos. Ceros a la salida. El diezmo para la iglesia. Por algo Carlos está en los controles y nosotros estamos llevando adelante el programa, porque eso de dar limosna en la iglesia no corre, Carlos. No corresponde. Después me gustaría hablar, te voy a llevar a la parroquia. ¿Para orar? Para que pidas perdón. ¿Película de qué año, más o menos? Y es reciente, del 2007 o 2008, bastante reciente. Y es un tema que me parece que está bastante latente. No aquí, pero sí creo que en Argentina, en unas, donde hay industrias más asentadas en lo musical y en lo cultural, es un tema que está muy muy presente, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de tomar contacto con la imposibilidad de trabajar con derechos de autor a raíz de los fondos concursables, donde se pone especial énfasis en la tributación por derechos de autor, haga uno lo que sea, tanto sea una obra de teatro, como puede ser un disco, o como puede ser una recopilación, como era nuestro caso, de material televisivo. Todo eso genera derechos de autor, y muchas veces no se encarga nadie de rescatar ese material, pero a su vez se impide que cualquiera lo pueda hacer. Generalmente es como un tiempo muerto o un espacio muerto, que cuando alguien osa penetrar en él, o bueno, hacer algo distinto. En la película se ponía el ejemplo de un artista de los 60 contestatario que tomaba el personaje de Mickey Mouse y lo hacía totalmente algo espantoso. Sí, una falta de respeto. Una falta de respeto total. Y ahí la Disney empezó a proteger los derechos, hizo juicio al autor, le impidió usar la imagen. Sí, también en esa película, tendenciosamente, dicen que Disney se basó en cuentos populares, clásicos, y que los reversionó, vendría a ser, o los llevó a dibujos. En una forma moderna, digamos. Los llevó a dibujos animados, y que a partir de su industria, a partir de su producto, cambió las reglas de juego para la elaboración para la utilización de cuentos clásicos. Y ponen el ejemplo muy triste del Cumpleaños Feliz, una canción que a todos nos encanta y la hemos cantado, que tiene la Disney los derechos. Los derechos de autor de aquí a la eternidad, casi. Es un buen ejemplo de cómo la industria cultural, digamos, apropia el material que es de consumo popular, o digamos del patrimonio cultural de una sociedad, y trata de canalizarlo o usufructuarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Eso es muy claro, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el sumo. Exactamente. Y esta película también pone énfasis y muestra como un héroe, valga el chiste, a un abogado, un leguleyo, que le falta respeto a las grandes corporaciones, y va con una prédica que yo digo, ¿por qué no habrá un francotirador? Tantos que hay. ¿Y a dónde va? Hay que ver, porque él da una conferencia en la República Popular China. Una falta de respeto. Amigos, nosotros se la recomendamos, vale la pena, es de circulación libre, y además esta versión que nosotros pusimos en la página en Monóculo es una versión que está subtitulada, pero si ustedes quieren pueden bajar el original en inglés en un sistema de CopyFlex o algo así. CopyLeft. Como que CopyLeft, ahí va, quiere decir que son los derechos son otorgados a quien la quiera utilizarlo. La izquierda. Sí, el left. Comunistas. Es totalmente textual, digamos, ¿no? Una película comunista, la película, suponemos que es la película de cabecera de Ana Olivera, por todo lo que implica. Pero bueno, ustedes tienen la oportunidad de verla. Nosotros hemos estado, vamos a intentar rescatar otros materiales que también circulan en la red y ponerlos, alojarlos en Monóculo, como es el caso de un documental que se llama Seiglet o algo así, no lo tengo claro. Es un documental ecologista que también apuesta a la red como vehículo de difusión, lo hace de forma gratuita y hace posible que le lave el cerebro a la gente. Hay que detectar ese tipo de ejemplos y denunciarlos. Para eso estamos nosotros. Como la película del pobre político que fracasó, de Al Gore, que intentó, digamos, reconvertirse, la de Inconvenient Truth, la verdad incómoda, digamos. Ay, la verdad incómoda, que la pueden ver, la pueden sacar en DVD y ahí sí pagan derechos de autor. Pero también creo que circula en la libremente red. En la red. Bueno, amigos, ¿quiere agregar algo más? Usted apuntó algunas cosas. Sí, pero eran relacionadas con eso, básicamente. Que esto puede ser un ejemplo, digamos, de la corriente postmoderna, del académico, de todo lo que se está dando, de la liberalización de los medios. De cómo usted, uno... Hoy sí. Hacía un comentario sobre el capitalismo y el comunismo en claro, relación a... Se parece mucho, porque el capitalismo trata de monopolizar el aspecto económico, que acá queda claro en esta película, con los derechos de autor, pagando un juicio millonario. Y el socialismo hace algo similar, pero en el aspecto de toda la sociedad. Por ejemplo, restringiendo el ancho de banda o el acceso a internet en los feudos que quedan, digamos, China y Cuba es un caso típico, ¿no? Donde es difícil acceder difícil acceder a internet, y mucha gente que, por mi trabajo, yo lo puedo decir, que usuarios cubanos le dicen, mire, no tengo acceso a internet, puedo solamente con muy poca frecuencia utilizar la PC, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, por algo será. Por algo será, ellos cuidan de sus mentes. Exactamente, porque reconocemos, siempre lo dice Fiasco, si no es porno, no es internet. Y es un poco ese el real mensaje de la red. No sé, dejamos por acá, ¿le parece? Quedamos por esa. Amigos, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 20 horas. Pueden, ya les decimos, desde la página de inicio de www.monoculo.com bajar directamente la película que comentábamos hace minutos con Carlos de Facio, y vamos a tratar de hurgar un poco más en la red a otras películas que queden libres de dominio público. También se hablaba, y es bueno mencionarlo, el lobby que realizan estas empresas para establecer los derechos y modificar las leyes. Tiempo atrás, la ley uruguaya, por ejemplo, hablaba de creo que eran 50 años de concebida la obra quedaría de dominio público. Eso fue cambiado gracias al lobby que hicieron empresas distribuidoras de material, estableciendo que son 50 años luego de la muerte de cualquier sucesor de los derechos de autor, o sea que libera material. Por ejemplo, en cine yo creo que estarían los Lumière liberados para poder utilizar uno, y poca cosa más, porque bueno, el tiempo se estira, se alarga, pero bueno, esa gente se viste bien, se porta bien y merece eso y mucho más. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Saludamos nuevamente, dígame quiénes están en la sala de chat, Carlos, porque el otro día tuvimos una recriminación porque no fueron mencionados la gente de la sala de chat. Por orden alfabético, Andrea, B.A.B. Beto desde Valencia. Chimbo. Fiasco. Peggy Sánchez. Y Sensei. Amigos, recomienden, no se olviden, no se queden con las ganas, recomienden Monóculo. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.